camisa. Son las mujeres, son las mujeres. Y a los nenes quien los saca de paseo. Son las mujeres, son las mujeres. Quien nos llena nuestras vidas de alegrías. Son las mujeres, son las mujeres. Por eso, compadre, te digo que a tu mujer la debes cuidar. ¿Oíste bien, compadre? De las mujeres no tenemos ni que hablar, y todo lo que hagan debemos soportar. Imagine, compadre, un mundo sin mujeres, un mundo sin placeres, un mundo sin amor. Imagine, compadre, un mundo sin mujeres, un mundo sin placeres, un mundo sin amor. ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres. ¿Quién nos plancha el pantalón y la camisa? Son las mujeres, son las mujeres. ¿Y a los nenes quién los saca de paseo? Son las mujeres, son las mujeres. ¿Quién nos llena nuestra vida de alegría? Te digo que a tu mujer la debes cuidar. ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres. ¿Quién nos plancha el pantalón y la camisa? Son las mujeres, son las mujeres. ¿Y a los nenes quién los saca de paseo? Son las mujeres, son las mujeres.